Y continuamos entonces acá en Movimiento. Recién estaba escuchando La Renga y antes escuchábamos Los Redondos. Rock para los dientes estamos escuchando. Bueno, y ahora vamos a entrar con el tema de educación. Estamos tocando todos los lunes este tema un ratito, aunque sea porque en la Ciudad de Buenos Aires está viviendo una situación que se conoce, pero que no se le da mucha difusión, ¿no? Sí, la educación, justamente, ¿no? La educación, la educación pública está en problema. Y justamente lo que generan esos problemas no generan soluciones para nada. Así que estamos en comunicación, y para seguir charlando de esto, estamos en comunicación con Santiago. Él es del Centro de Estudiantes de Nicolás Avellaneda. Santiago, buenas noches. Luis, Nico, acá al aire de Che Barracas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Bien, todo bien. Bueno, como bien decíamos, nada, viste, la educación pública, lo que tienen que hacer, no hacen nada. Bueno, contanos. Sí, bueno, la realidad es que hace años que ya la Ciudad de Buenos Aires... La situación de las NES, ¿no? Es decir, la semana pasada estuvimos hablando con una chica del Normal 1, también del Centro de Estudiantes, y bueno, y toda la situación que estuvo habiendo respecto del Mariano Moreno, que estuvo la policía, digo que hay toda una situación de persecución a los estudiantes bastante importante, sí. Y de las marchas que están haciendo... A lo largo de esta semana, ¿hubo alguna respuesta por parte del ministerio? O sea, mira, las respuestas que hubo son individuales, funcionarios del gobierno de la ciudad que se acercan a los colegios o se comunican con los representantes de los distintos centros de estudiantes. Justamente por eso lo que nosotros desde la CEB, la Coordinadora de Estudiantes de Base, que es la que nuclea la mayoría de los colegios de la ciudad, lo que estamos pidiendo es que haya una respuesta integral, o sea, el ministro Bullrich se sienta a discutir con los representantes de todos los colegios en una reunión al mismo tiempo, digamos, que nos atienda de manera integral y que nos dé una respuesta a todos, porque lo que pasa justamente es que el gobierno lo que quiere hacer es dividir y por ahí darle alguna solución a algún colegio que tiene alguna particularidad y hacer que esos colegios se bajen de la lucha o que levanten su medida porque ellos consideran lo que hacer es dividir, pero nosotros lo que pedimos es justamente que haya una respuesta para todos por igual y que sea integral y que atienda el problema de fondo, que es la NES y cómo se está aplicando y lo mal que le hace a todos los colegios. En cuanto a la persecución política, la verdad es que es muy fuerte. Ya desde antes de las tomas igual ha habido casos de, por ejemplo, colegios a los que les entran a las aulas del centro, les roban plata, pintura, ropa que tenían en las aulas del centro, les cambian la cerradura para que no la puedan usar, cuando está por ley, que en realidad cada colegio tenga que tener... un aula para el centro de estudiantes. Ajá. Y con el tema de las tomas lo que ha pasado es que en distintos colegios les han cortado la luz, les han cortado el agua, ha caído mismo la policía y ha entrado cuando es totalmente ilegal a colegios como el Mariano Acosta a pedir nombres y datos de gente. Eso ha pasado en todos los colegios, en los 14 están tomados, bueno, la mayoría ha pasado que la policía cae cuando es ilegal que entren a los colegios a pedir datos y armar listas negras de todos los que están participando y hay amenazas. Y justamente lo que seguramente se efectivice es que se saquen las vacaciones de invierno para los colegios que estén tomados y siga habiendo clases esas dos semanas. ¿Eso es lo que están previendo ustedes que va a suceder? O sea, como va a tomar como represalia el ministerio. Sí, es lo que suceda posiblemente. Y bueno, también a los docentes de los colegios que no están tomados, como mi colegio pasó, que se lo juntó a todos los docentes con los rectores y vicerrectores, básicamente a presionarlos para que ellos vayan a los cursos y nos presionen a los estudiantes de que no teníamos que tomar el colegio. Mismo a los docentes que están en toma los obligan a irse, no se pueden quedar ni haciendo clases públicas ni tratando de hacer tomas con clases, y los obligan a ir y firmar en otros colegios y estar en otros colegios como si estuvieran dando clase en vez de permitir que se sumen a la medida. Claro. Porque justamente son muchos los docentes que están de acuerdo con todo lo que el proceso de lucha que se viene dando. Bueno, eso te iba a preguntar un poco, que ahí un poco ya lo mencionaste, pero la participación por parte de los directivos, que creo que es muy poca, es decir, la alineación en cuanto a los reclamos que tienen los estudiantes, ¿cómo es por parte de los directivos y de los estudiantes? Es decir, hay mucha, ahí recién mencionabas que hay bastante adhesión por parte de los maestros, pero sí. ¿Qué pasa con los directivos? ¿Hay directivos que están alineados, o sea, que se sienten sensibles, digo, con la situación, o les juega estrictamente en contra a los estudiantes? Hay una bajada de línea muy fuerte de parte que se siente, Yo, de hecho, conozco, o los estudiantes, compañeros de la coordinadora cuentan que hay directivos, rectores que entienden los reclamos y están de acuerdo, porque no están de acuerdo justamente con cómo se está aplicando la nueva escuela secundaria. Sin embargo, salgan a también bajar la línea para abajo y que cada vez más se persiga a los estudiantes. Leía una nota hace unos días de la rectora del Mariano Acosta, que salió a hablar en contra totalmente de las tomas. Ajá. Pero bueno, ese es un caso y también tiene que ver con las particularidades de cada colegio. Claro. Pasa mucho también que se suele estar de acuerdo con los reclamos, pero siempre está esa cosa de, bueno, estamos de acuerdo con el reclamo, pero no con la medida. Eso uh-huh. también pasa, obviamente, con las autoridades. Claro, con los métodos de lucha, está bien. Y también un poco que tiene que ver con el tema de la participación y cómo activan los distintos actores que están que giran en torno a los colegios, ¿no? Por un lado están ustedes, los estudiantes, que están activando, tienen una línea de pensamiento, la tienen clarísima en ese sentido. Ahora, el resto de los familiares o padres o madres de los estudiantes, sí. Yo imagino que en gran medida deben estar a favor, pero me refiero porque lo que me parece un poco tiene que ver con que al momento de hacer una movida como esta, tiene que tener un fuerte respaldo por parte también de los familiares, de los padres, de las madres, digo, en general de los estudiantes. Y también al momento de ir a, por ejemplo, a hacer una marcha, ¿no? Me refiero, ¿cómo es ese? ¿Cómo manejan eso ustedes? O sea, a nivel estudiantil, ¿es solamente estudiantil la movida o hay una participación un poco más activa? Y mirá, también obviamente que depende de los colegios, pero hoy en día los 14 colegios que están tomados, en muchos hay participación de los padres muy activa. Ajá. Padres que están muy comprometidos. De hecho, en la última reunión de la coordinadora de estudiantes de base se planteó la idea de que empieza a haber formas de que los padres de distintos colegios que están Perfecto. Apoyando las medidas se conecten y traten de nuclearse y discutir y seguir apoyando de otras formas. Pero la realidad es que el apoyo es muy necesario. Obviamente sí. Hay cuesta por ahí en los padres de chicos que están en primero, en segundo, los años más chicos, que entiendan uh-huh. un poco de qué viene el reclamo, porque esto es un reclamo que viene desde hace años. De hecho, en 2012 se tomaron 60 colegios por todo este mismo tema claro. y se logró patear la reforma. Pero hoy en día hay muchos padres comprometidos que están teniendo reuniones en los colegios tomados, reuniones de padres, mismo los cita y lo llama el ministerio también para querer influenciarlos, pero los padres la verdad que están comprometidos y quieren seguir bancando la lucha. Santiago, ahí mencionaste que bueno esta lucha se viene dando en los colegios hace años. Vos mencionaste, bueno, la toma de colegio, digamos, y el reclamo viene de hace mucho. Sí. ¿Qué ves? ¿Qué cambio ves vos? Si los hay, digamos, desde aquellas tomas a las de hoy. Mira, la realidad es que en 2012 lo que se consiguió fue suspender la NES, uh-huh. o sea, que la NES se pateara 2 años, sí. y la idea era que en esos 2 años las comunidades educativas de los colegios discutan y propongan en jornadas cómo se iba a aplicar la NES y todos los cambios que quisieran hacer, pero esas jornadas que se dieron terminaban siendo ridículas, terminaban hablando de cosas que no tenían nada que ver con la reforma, okay. por ejemplo, o se avisaba con poca anticipación el temario, lo cual no daba tiempo a que los colegios discutan, okay. pero por ejemplo, en una de las jornadas que hubo en estos 2 años, la temática para discutir era el bullying en los colegios, claro. que no tenía nada que ver con la NES y con la reforma en sí, sí. entonces terminó siendo simplemente una vía de distracción, mientras en los colegios denominados piloto, que eran los que sí se iba a implementar la reforma más allá de la suspensión, ya se iba implementando y bueno, y hoy en día ya tenemos todos los colegios, por lo menos en primer año, con la NES implementada. Ahí va. Bueno, Santiago, quizás nos gustaría por ahí que cierres primero contando, bueno, cómo sigue la medida de lucha. Esto nosotros como medio vamos a estar atentos a eso. Contanos cómo sigue la medida de lucha y después hacés una pequeña reflexión. Vos, siendo estudiante, digamos, ¿cuánto yo tenés más o menos? Yo 17. 17 años, digo, estaría bueno que cierres con un con un pensamiento, digamos, para que el oyente que está del otro lado, el papá, la mamá, o sea, el pibe, ¿no? También, ¿no? Que, sí, que va a la escuela, entienda un poco por qué vos y por qué los estudiantes están en esta lucha. Y nada, y bueno, agradecerte después esta comunicación. Danos esa información y esa reflexión. Mira, mañana vamos a estar haciendo un corte en la 9 de julio, a partir de las 3 de la tarde. Ahí va. Esa es la primera medida que tenemos esta semana, y justamente mañana vamos a seguir definiendo, cuando nos juntemos ahí en la 9 de julio los colegios, cómo va a seguir el plan de lucha. En principio es mañana a las 3 de la tarde el corte en la 9 de julio. 9 de julio y qué, perdón, Santiago. Hola. Hola, sí, 9 de julio y qué. 9 de julio y Avenida de Mayo, creo, no estoy del todo seguro. Ajá. Pero creo que es 9 de julio y Avenida de Mayo. Bueno, vamos a estar cortando desde las 3 de la tarde. Y bueno, ahí seguiremos definiendo el plan de lucha. La realidad es que también los colegios necesitan tener asambleas y rediscutir cómo van a seguir las medidas. También hay colegios que están hace más de un mes tomados, 4 semanas tomados, y cuesta, pero bueno, mañana seguiremos definiendo cómo seguir. En cuanto a lo que me decían de la reflexión, la realidad es que hoy en día los estudiantes nos estamos movilizando nuevamente. De hecho, empezamos más temprano de lo que se está acostumbrado en el año, porque las últimas tomas venían siendo en septiembre, agosto, por ahí, porque realmente la situación de los colegios es terrible. Desde los colegios que edilicialmente están muy mal, porque en estos años de gestión macrista no se ha atendido a las cosas básicas edilicias, los techos, los bancos, sí, las paredes que están destruidas, los docentes que cada vez trabajan en condiciones más precarias, y la ANEJ que profundiza todo eso, porque además de que requiere más espacio que no hay, requiere condiciones edilicias adecuadas que no existen, flexibiliza a los docentes, el laburo de los docentes, y además nos cambia y nos desvaloriza los títulos y hace que aprendamos menos, al fin y al cabo. Y es por eso que hoy los estudiantes nos planteamos seguir luchando, llamamos a que todo el que quiera se acerque a la coordinadora, todo estudiante que esté escuchando y bueno, y todavía no planteó el debate en su colegio, que lo lleve a su colegio, que se acerque a la coordinadora los sábados, ahí va a tener otros compañeros para escuchar, para preguntar, para debatir, y lo importante es que todos los estudiantes, por más que algunos no se puedan sumar a todas las medidas o a alguna medida como es la toma del colegio, estén discutiendo lo que pasa en todas las aulas, en todos los colegios, porque esta reforma curricular nos afecta a todos por igual. Bueno, en realidad no a todos por igual, pero a los que los afecta distinto los afecta peor. Sí. Así que lo importante es que estemos discutiendo y que tengamos bien en claro que los únicos que defendemos la educación pública somos los estudiantes, los docentes, los que la construimos, la escuela pública, todos los días. El gobierno no nos va a dar no nos va a dar pelota, salvo que salgamos a luchar. El viernes pasado, justamente, cuando marchamos al Ministerio de Educación de la Ciudad, nos planteamos esta cuestión de que justo era 26 de junio y nada, y nos acordábamos un poco de Maxi Darío y pensarnos como juventud militante que sale a la calle y que justamente organizada y luchando va a conseguir esas victorias. A veces no se consiguen, lamentablemente, a veces nos han atacado y hemos retrocedido en conseguir nuestras victorias, pero siempre demostramos que con la lucha y con salir a las calles vamos a ir consiguiendo lo que queremos, que es una educación que realmente esté al servicio del pueblo y de los que la hacemos día a día. Creo que eso, la verdad que está bueno que se sigan sumando todos los que quieran y que participen de la coordinadora. Santiago, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nada, la radio a disposición. Sí, sí, perfecto. Repito, de mañana a las 3 de la tarde vamos a estar cortando la 9 de julio, así que todos los que se quieran acercar a discutir, a darnos su opinión o a darnos una mano y seguir estando enganchados con lo que sigue pasando en los colegios, les agradezco mucho la comunicación. Dale. Necesitamos difusión y que la gente se entere de lo que está pasando. Así es. Y qué mejor de los protagonistas. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahí queríamos tener importante, esta reflexión al final, ¿no? Me pareció muy muy interesante, muy linda, muy bien. Lo último que hacía referencia a Darío y Maxi, que es importante, ¿no? Es decir, Hay mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres que le ponen el cuerpo día a día a esto que es el cambio social, la lucha por la lucha en esta disputa que hay en todos los planos, en la educación, en el trabajo, para que todos podamos vivir un poco mejor. Y qué mejor ejemplo que tiene que ver con un poco con estos días que han pasado, con el 25-26, sí, con el Día de la Juventud Militante, recordando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Uh-huh. La educación es algo súper importante, que es un derecho, que es un derecho que todos tenemos, es un derecho universal, tener derecho y acceso a la educación gratuita. Y que tiene que estar dada por, tiene que estar garantizada por parte del Estado Nacional y por los distintos estados. Entonces, me parece muy importante la lucha que dan estos pibes, que si bien son chicos, pero la tienen sumamente clara en qué es lo que quieren, ¿no? O sea, qué es lo que están buscando con confrontarse a estos burócratas que están en los ministerios agarrándose y recortando cada vez más la educación. Y privatizándola más que nada, ¿no? Sí, igual, digamos, más allá que sean pibes, digamos, hoy en día al pibe, digamos, lo tienen como, ¿viste? O sea, inactivo, ¿no? Al pibe lo tienen como estigmatizado, ¿viste? Entonces, romper con eso, o sea, ¿cómo rompemos con eso? Que esa sería la pregunta, de esta manera, ¿no? Como están haciendo los pibes, ¿no? Nero, porque me quedo con una frase que dice, no queremos, o sea, aprendemos menos con toda esta política que vienen haciendo. Aprendemos menos, decía Santiago, ¿no? Claro. Entonces, y ellos no quieren aprender menos. Quieren aprender, quieren debatir, quieren ser críticos, quieren estudiar. Entonces, si el Estado no es garante de eso, bueno, hay que pelearla. Y hay que, porque no están haciendo otra cosa que defender sus derechos. Su derecho a estudiar, como bien decía vos, el derecho a la educación y el derecho a la igualdad que tenemos todos para vivir en una sociedad